¿qué tenemos que hacer? No nos lo habíamos explicado. Bueno, es un encuentro informal con parte del equipo, ya veis que aquí no estamos todos, donde la idea es hablar de una manera así como informal y directa, bien sobre vuestro trabajo, sobre el proyecto específico que habéis hecho para vitrinas, que a lo mejor sería interesante, ¿no?, enclavado un poco, y que, bueno, pues a lo mejor incidir en por qué habéis hecho la selección de los textos que habéis hecho para el fanzine, que nos contéis un poquito. Bueno, Reaxioa es un colectivo que surgimos en el año 94 y desde entonces, bueno, nuestra idea principal era hablar un poco y crear un contexto sobre arte y feminismo, que creíamos que en aquellos tiempos, pues en todo el Estado español no había nada o muy poco, y bueno, pues nos parecía interesante trabajar sobre ese tema. Empezamos haciendo fanzines, publicaciones, que lo acompañamos con jornadas de vídeo, de conferencias, ¿no? Algunos fanzines o publicaciones simplemente nos interesaba aglutinar el trabajo de diferentes artistas, otros surgieron más a raíz de ejes temáticos como el tema del cuerpo, el tema del antimilitarismo y la insumisión, que bueno, pues ese número cuando surgió era una cosa que era contemporánea. Y luego, pues también hemos realizado diferentes trabajos, seminarios que hemos organizado en Artelecu. Y también hemos organizado exposiciones, ¿no? Siempre ha sido un poco el tema que nos ha interesado era presentar el trabajo, ¿no?, de muchas artistas, ver cómo, pues bueno, presentar el trabajo de ellas, porque veíamos que ni en los museos ni en las facultades de Bellas Artes se tenía en cuenta el trabajo, pues, de muchas artistas, ¿no? Y era un poco, bueno, lo que nosotras queríamos hacer. Sí, bueno, en realidad, o sea, es algo que siempre decimos y que nos repetimos, ya nos sentimos un poco como la cebolla, ¿no? Pues la verdad es que no es casualidad que surgiera en aquella época, en el 94, porque yo creo que habíamos terminado de estudiar, ¿no? O sea, terminamos de estudiar en realidad a finales de los 80, principios de los 90, y en realidad era cuando empezaba a llegar cierta información, sobre todo feminista, pero en su conexión con el mundo del arte, ¿no? Nos empezaba a llegar información de artistas, etcétera, que trabajaban desde esa perspectiva. Yo recuerdo concretamente, pues, artistas como esta artista que ahora hay una exposición suya en el Reina, ¿cómo se llama? Rosemary Trockel o Bárbara Blom, o, en fin, artistas un poco como en aquella época estaban empezando estábamos empezando a conocer, ¿no? Nosotras siempre nos hemos definido como feministas ya, bueno, antes de conocernos, etcétera, ¿no? Pero empezábamos a situar determinadas cuestiones, ¿no? Que llegaban de fuera, ¿no? Y con las que nosotras nos sentíamos identificadas. Sí, o en el lugar en el que nos queríamos situar, ¿no? O con lo que queríamos trabajar, ¿no? Sobre todo también, como ha dicho Estíbaliz, porque había una carencia muy grande en relación a la crítica y a la práctica artística en ese terreno, ¿no? En el terreno entre el arte y el feminismo, los feminismos, la práctica artística, el pensamiento feminista. Era una época también en la que no había ningún texto de los países anglosajones, había muy poco traducido en castellano, y entonces aprovechábamos becas que nos daban, íbamos pues igual a Estados Unidos o en Berlín, Alemania, Hamburgo y tal, pues conseguíamos información de textos que nos, pues que igual para nuestra práctica artística también nos interesaba, y los traducíamos. Sí. Sin bueno, pedir derechos. Claro, éramos pues lo que se entiende por fanzine, ¿no? O sea, sí. Hay una serie de textos que nos interesaban, y yo creo que lo importante era como la necesidad que había como en ese momento, ¿no? De conocer qué era lo que se hacía en otros lugares en relación a esas cuestiones, ¿no? Y que sirvieran en nuestro propio contexto de referencias también, ¿no? De hecho, Reaxias surgió mirando hacia otros modelos, sí, que estaban funcionando en Alemania y en Estados, sí, Unidos. Por ejemplo, el trabajo de las Guerrilla Girls lo conocíamos, o conocíamos el trabajo de las WAC, la Acción de Coalición de Mujeres en Estados Unidos también, ¿no? Que tienen un trabajo que consistía en hacer porcentajes, ¿no? De la situación de la mujer pues en la industria del sexo, en los medios de comunicación, en el mundo de la cosmética, la cirugía, etcétera, ¿no? Y de hecho, en el primer número publicamos algunas de estas estadísticas, ¿no? Uh-huh. O publicamos también información sobre las Guerrilla Girls en el primer número concretamente, y sobre este otro colectivo alemán, Bildbetzel, que fuimos como Estíbaliz tenía una exposición en Hamburgo, en una Frauenkulturhaus, en la Casa de Cultura de Mujeres, yo fui con ella, la acompañé, y fuimos a visitar el espacio este, que era un espacio solo para mujeres, que era una cosa aquí impensable, ¿no? O sea, entonces, en Alemania funcionaban estos lugares solo para mujeres, ¿no? De hecho, había librerías solo para mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, y las ruedas de prensa solo venían periodistas mujeres. Entonces, este lugar, yo recuerdo que a nosotras realmente nos impactó, ¿no? Porque era un espacio, en realidad el colectivo Bildbetzel era una especie como de archivos de media en expansión, era como ellas lo llamaban, sí, ¿no? Entonces tenían una especie como de archivo, de vídeo, de artistas que enviaban ahí sus trabajos para era como una distribuidora. Sí, y tú los podías visionar. Funcionaba como una distribuidora. Y luego si te interesaban, pues hacían charlas también, sí, en fin. También los podías alquilar. Las autoras también decían si querían que sus trabajos los viesen solo mujeres en espacios. Ponían condiciones, mujeres. Había condiciones, ¿no? Entonces, tú podías establecer condiciones de cómo querías que se vieran tus trabajos. Entonces, había una condición que había mujeres que solamente querían que sus trabajos se vieran en espacios solo para mujeres. En fin, entonces, todo eso nos pareció como pues algo que una referencia, sí, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y entonces Estíbaliz en realidad me propuso formar el grupo, ¿no? Porque era una cuestión a la que le llevabas dando vueltas, etcétera, ¿no? Y entonces pues vimos ahí que había una laguna muy grande y nos pareció que era necesario, ¿no? Sobre todo pues que Reaxia surgiera como un contexto, como un espacio generador de contexto fundamentalmente, ¿no? Igual no en el sentido como convencional del término colectivo, lo que se entiende esta convención de lo colectivo, ¿no? Que es como un grupo de personas que hacen una, sino la idea más, colectiva más, o sea, porque Reaxia siempre hemos sido dos en realidad, ¿no? Estíbaliz y yo. La idea de colectivo en el sentido de generar algo a partir de como de redes, ¿no? Y de muchas, sí, cosas y de, ¿no? La idea es y de mucha gente, ¿no? Y que el feminismo en relación al arte se construya también de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto visibilizar el trabajo de artistas cercanas a nosotras, como traducir textos que consideramos relevantes, sobre todo desde la perspectiva de la práctica artística, ¿no? En esa intersección con la práctica artística, etcétera, etcétera, pues nos parecía que era, pues, que Reacciona era una iniciativa que podía servir efectivamente como generador, como un espacio generador de contexto, ¿no? En relación a esos dos factores. ¿Todo esto se va a poner en común en las vitrinas? O sea, el contexto de los 90, cuando se genera el proyecto, ¿cómo lo tenéis planteado? La idea para la verdad es que el título es muy definitorio en ese sentido, es decir, Reacción a Reacción, imágenes de un proyecto entre el arte y el feminismo. Entonces, en las vitrinas lo que se van a ver van a ser imágenes que proceden de la labor, del trabajo, etcétera, ¿no? Pero una publicación que a lo mejor en ese trabajo, pero que no tiene tampoco una voluntad como de archivo, historicista o narrativa, de en este año esto e imagen, en este año, sino que es una cosa, o sea, hay una voluntad más de también pues desde esa práctica, ¿no? De generar una imagen como un collage, ¿no? Que se construye a partir de imágenes que proceden de Reacciona, pero no desde esa idea como de explicar con imágenes. Nunca nos hemos resistido siempre, o siempre hemos huido de esa vertiente, igual del arte feminista, ¿no? En donde parece que las imágenes sirven para ilustrar determinados discursos, etcétera, etcétera, ¿no? Para nosotras, y de hecho en la introducción a ese fanzine es algo que decimos, ¿no? La imagen, la representación o la práctica artística genera o expande, genera por sí misma o expande los discursos feministas. No es algo que venga después del discurso. La imagen es autónoma y tiene un lenguaje propio al margen de... Sí, pero muchas veces no va en un formato expositivo, que es, no deja de ser un medio de comunicación con el público, pues no sé, que es interesante la teoría, lo que contás, ¿no? La imagen por sí misma, pero que le gusta al espectador. Hombre, lo que pasa es que hay un texto también que sitúa a Reacciona en relación a su trayectoria y tal. O sea, que hay un texto explicativo de lo que es Reacciona y de lo que se ve en la vitrina, precisamente para no tener que hacer que las imágenes sean dependientes de precisamente de eso, ¿no? De una narración. En este número, en el que vamos a presentar aquí en el MUSAC, hemos pedido a Mónica Mayer, que es una crítica y artista de performance mexicana, que hable un poco del contexto mexicano sobre colectivos que están surgiendo, y a la vez ella lo ha relacionado con, ha hecho como un texto relacionando grupos contemporáneos con otros más históricos, igual de los 70 o así, ¿no? Entonces lo que ha hecho, pues eso, ha sido un texto presentando un poco, ¿no?, el trabajo de diferentes artistas mexicanas, y lo ha interrelacionado con otros grupos anteriores. Luego María Petecuca nos escribe un texto también sobre la presencia un poco de la web, el género, ¿no?, que es un tema que ella lleva trabajando mucho, activista cultural, ¿no?, que siempre, bueno, pues está muy presente en todo lo que es ciberespacio. Y luego, pues Lorea Alfaro hace una colaboración gráfica, igual que, es que no me sé, Nina Nisten. Son dos artistas que hacen colaboración gráfica. Y luego María José ha hecho... Funciona como editora invitada. Sí. Entonces hay como un pequeño espacio al final que ella se ha encargado de seleccionar textos, y hacer una introducción textos. ¿no? En referencia un poco a feminismo crítico y teoría queer, ¿no? De los trabajos de esas dos autoras esas que ella ha traducido, Eve Kosofsky-Sedgwick y Wendy Brown. Entonces, en realidad, el fanzine, la verdad es que, bueno, en la introducción del fanzine lo comentamos, que desde el 94 al 2000 es cuando, o sea, en realidad es cuando editamos los fanzines que como Reaxia hemos hecho, ¿no? Porque a partir del 2000 nos dedicamos más a otro tipo de labores. Estuvimos trabajando en los seminarios La repolitización del espacio sexual en Arteleco junto a María José Belbel. Coordinamos un número de la revista SEAR que acompañaba a ese seminario. Sí. Y luego estuvimos coordinando también el seminario de tres semanas de duración, Mutaciones del feminismo, genealogías y prácticas artísticas, junto a María José Belbel y Beatriz Preciado. Esto en el contexto de desacuerdos, ¿no? De este programa se hizo entre Arteleco, MACBA y Unir Arte y Pensamiento. Hemos hecho después también, por ejemplo, la coordinación de unas sesiones de vídeo para el Centro Cultural Montehermoso, La feminidad problematizada, un proyecto para la Sala Recalde, para el gabinete abstracto de la Sala Recalde en Bilbao, aquí y ahora, nuevas formas de acción feminista. Hicimos también un proyecto expositivo para BISVAC en Bilbao, de la UPV. Que bueno, consistía en hacer una especie como de lanzar una propuesta de manera pública para que cualquier artista del País Vasco que estuviera interesada en participar pues pudiera enviarnos una colaboración en un formato concreto que en principio nosotras definimos, pero que si había pues otro tipo de propuestas pues que y era una convocatoria abierta. Era una convocatoria abierta, o sea, se lanzó a través del periódico y a través de la web de la universidad. Y entonces, bueno, la verdad es que hubo una participación de una grandísima cantidad de artistas. Nos pasamos mal para montar aquella expo. Sí, porque es que casi no... No teníamos espacio. Pero fue... Sí, había una parte expositiva, otra parte más de documentación a través de catálogos, sí. Una parte como de archivo también que retomamos de la intervención de la sala que hicimos Recalde. En la Sala Recalde, que era un inicio como de archivo de artistas vascas, ¿no? Bueno, que hicimos para aquella ocasión, en fin, o sea, era una especie como de, por un lado había una parte expositiva, por otro lado de documentación, por otro lado como de archivo, en fin. Era... Y luego en la Sala Recalde también presentamos el trabajo de Elke Zobel, que tiene un archivo muy interesante de fanzines y tal, entonces nos envió una selección de... Pues de todo el archivo que tiene y tal. Sí, tiene una página web que se llama Girl Things Network o algo así. Entonces, bueno, tiene, pues no sé, o sea, ya no sé si tiene más de 8.000 fanzines en más de 12 idiomas diferentes, yo qué sé, o sea, es... Tiene de todo el mundo. De países que ni crees que existen. Pues hay fanzines de mujeres. Entonces, sí. Desde fanzines, femcines, fanzines feministas, queer cines, lo que aquí se llamarían bollo cines, dyke cines, ¿no? En fin, yo qué sé, pues había uno que era mama cines, ¿no? Sí. Para sobre un cine mamá, ¿no? Para las mamás, o sobre las mamás, o para las culturas. Las que han sido mamás. En fin, fanzines trans cines, o, sí. ¿No? En fin, es una cosa que es muy... muy enriquecedora, la verdad, fue muy enriquecedor conocer a esta mujer y conocer su trabajo y que nos lo enseñara allí en el contexto de la exposición. Bueno, lo que estaba diciendo en realidad, que este fanzine en realidad mira hacia esos primeros años, ¿no? Del 94 al 2000, que es cuando hicimos los 10 fanzines Reaxioas, ¿no? Que es uno de los trabajos que siempre decimos más representativos y emblemáticos, ¿no? Y entonces trata, por un lado, o sea, por un lado muestra el trabajo de artistas, ¿no? Y de artistas, bueno, pues relativamente jóvenes, ¿no? en este caso, ¿no? También el trabajo de investigación que está en nuestro entorno más cercano, y no tanto, y luego retomamos también de nuevo el tema de la traducción, ¿no? Que, o sea, estas dos autoras, tanto Eve Kosofsky como Wendy Brown, son autoras inéditas en castellano. De Wendy Brown creo que no hay nada traducido, o si hay algo hay, creo que hay un ensayo de ella traducido, esto lo sabe mejor María José, pero creo que hay solamente un ensayo, ¿no? Y de Eve Kosofsky había un título, Epistemología del armario, con una introducción que, bueno, que la hizo muy, que es lo que la hizo que la conociéramos más aquí en España, ¿no? Que es un poco como como que te introduce a esto de la teoría queer, etcétera, ¿no? Esa introducción al libro, pero después no se ha vuelto a traducir nada de ella, ¿no? Entonces, pues bueno, María José lo que llama la atención en la introducción que hace, Feminismo crítico y políticas queer en la obra de Eve Kosofsky y Wendy Brown, llama un poco la atención sobre las políticas de traducción, ¿no? Entonces, hay gran cantidad de autores masculinos que se traducen sistemáticamente y, sin embargo, pues hay una, pues como ella habla de Negri o Sisek, o, ¿no?, que se traduce. Y, sin embargo, por ejemplo, habla de, o sea, Judy Butler, junto con Eve Kosofsky, sería como una de las iniciadoras o de las que nos introducen a la teoría queer, ¿no? Pero así como Judy Butler está muy, muy mega, hiper traducida, sin duda, por su gran valía, ¿no? Pero lo que ella dice es que eso, en realidad, lo que hace es visibilizar de alguna manera un mecanismo muy, muy masculinista como del Estado español, ¿no?, que consiste en traducir a una para como significar, ¿no?, la singularidad, ¿no?, de una mujer filósofa y del gran discurso y tal, ¿no?, y colocarla como singular, ¿no?, cuando hay una gran cantidad, ¿no?, que tienen un trabajo muy interesante y que está por traducir, ¿no? Y lo que hace también es llamar la atención sobre estos trabajos desde el feminismo y desde las políticas queer se hacen desde ese contexto más rico y más plural, ¿no?, y no tan específico, concreto, aislado, ¿no?, sino que son un fruto de, que es un poco hacia lo que siempre hemos apuntado desde Reaccional, ¿no?, en esa idea de, más que de trabajar como colectivo de una manera estereotipada, de generar un contexto y una red y un espacio. Pues cuanto menos curioso, ¿no? Lleváis casi 20 años, ¿no?, trabajando, y realmente transcurridos los 20, surgisteis en un contexto histórico algo diferente, ha habido cambios, sin embargo, en esta materia seguimos ahí, ¿no?, con la asignatura pendiente. ¿Os vais a plantear seguir con el tema de los fanzines para hacer hincapié en evidenciar el trabajo de estas mujeres? Sobre todo, ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es ahora? Porque claro, cuando empezasteis no había internet. Claro, fíjate. Eso ha cambiado radicalmente todo, mucho, porque sí. Sobre todo el flujo de información, porque antes, aunque quisieras, a mucha información no llegabas si no viajabas. Y ahora, si tienes interés, encuentras mucho. Hombre, también hay que decir que el panorama ahora, eso, o sea, es muy distinto, sí, al que nosotras, con el que nosotros nos encontramos. Sí. Es un panorama mucho más plural, hay muchas más iniciativas, más rico, más complejo, en fin. Aunque todavía hay muchas cosas por hacer, ¿no? Pero, o sea, se han traducido, a pesar de todo, hay más textos traducidos, por ejemplo, yo qué sé, pues toda esta editorial de feminismo, no sé qué, o sea que. Sí. Que hay desde entonces se ha hecho mucho, ¿no? Pero queda mucho por hacer, pues que duda cabe, ¿no? Como la la vigencia del fanzine en una era internet, ¿cómo la veis? Porque claro... Hombre, yo creo que ahora hay un revival, como los vinilos. Yo creo que sí. No por sé. El objeto. Sí, yo creo que sí, porque... Además por objeto igual que por necesidad, porque antes de bueno, con acceso... A... No sé, yo es como... hace poco pues, estuve también en unas jornadas sobre edición y tal, el tema de que ahora ya el papel, no sé qué, sí que es verdad que estamos en épocas muy malas y lo primero que se recorta en todos los sitios es el papel, ¿no? Lo sabemos, las publicaciones, etcétera. Pero yo, no sé, creo que como que hay una necesidad hacia... el objeto especial, ¿no? Entonces yo lo que veo es que eso es un objeto. ¿Te acuerdas que esa especial? Pregunta me estoy acordando, se le hicieron a él que en Bilbao creo que hubo una persona que le comentaba que qué razón de ser tenía el papel, sí. el cuando ahora pues todo va por la web y no sé qué y tal, ¿no? Entonces le cuestionaba un poco la razón de ser como del papel. Yo creo que ya le dijo que convivían sin ningún problema. ¿Y que tiene que haber fanzines que funcionen en la web? O sea, que son solo para eso. Y otros que... Sí, que funcionan, que funcionan en papel. Y también igual es... Igual es que la claro, edad que nos hace ser tan románticas. No sí. sé. Igual si hay una chica ahora aquí al lado de 20 años, igual diría que no. Pero como no los tenemos, pues... O igual diría que sí, que, sí, que, no sé. Que yo qué sé. Pero vamos, pero también... Es más gustoso tocar que... Sí, pero no sé, igual... Pero también es muy gustoso tener acceso a la información sí. y el acceso... Yo creo que efectivamente sí, creo que sí. no hay que plantearlo como uno u otro, claro, ¿no? Sino que efectivamente conviven, ¿no? Y luego, por otro lado, también, pues igual, por ejemplo, esta mujer, pues igual, yo qué sé, pues... Claro, como tiene fanzines de lugares tan exacto. variopintos, ¿no? Pues igual resulta que había lugares en donde el internet pues no circula, o sea, no está tan al alcance de la mano como pues igual a lo que podemos estar acostumbradas nosotras, ¿no? Entonces, pues bueno, igual... ¿Cómo nos consigue, sabes? Bueno, pues porque yo creo que ella, vamos, lleva toda la vida y... Sí, y pero, tiene ya como ejemplo, contactos y ya la conocen. Bueno, fue súper gracioso porque cuando trajo el archivo... Así es verdad, sí. Nosotros le habíamos enviado reaxivas y no sabíamos que se los habíamos enviado. Igual en uno de esos viajes yo vimos en un sitio archivo de fanzines y dijimos, va, pues cogemos y... Y claro, cuando vinimos, cuando trajo... recibimos el envío y dijimos, pues está esto y tal. Y era que, y lo mejor de todo es que aparecía un papel de Azucena con su letra que lo había enviado. Y yo le decía, pero ¿tú te acuerdas que le enviamos esto? Y me dice, no. Pero era mi letra, yo no daba crédito. Y había un fanzine de los que está aquí en la exposición de genealogías feministas, el de María José, que estuvo en la exposición 100%, que lo hizo sobre música y tal, que es un fanzine que no hay copias, o sea, pues... ella lo tenía, metió, ella tenía una copia. Era el fanzine sí. fotocopiado sí. y con dos grapitas, y eso ya era, o sea, que fijaros el nivel como de, vamos, de sofisticación y de, sí. y de especificidad. ¿Se van a poder ver todos los fanzines abajo? No, se van a ver imágenes solo. Sí. Bueno, y de hecho nosotras, ya en plan culto, No queríamos, y es que tampoco tenemos números. Por ejemplo, en genealogías están agotados. Hemos enviado para alguno. Para hacer esto del collage, sí, pues, yo en Madrid estaba buscando el primero, el segundo y el tercero, que los debo de tener, pero no los encuentro. Y son los únicos que tengo. No sé si tengo alguno más Bueno, en Hernani, pero... Luego teníamos un vídeo... O sea, es un que video fanzine hay algunos que ya son de colección. VHS. Que era cuando había VHS. Sí, que es un vídeo fanzine, que eso, claro... Y a veces sí. dices, Sara, pues... sí. Claro, ya lo das y eso sí que ya es un objeto... Pues como eso que tenías tú, la cinta. Como que en el casete, vaya. ¿No? Tienen VHS... Sí, pero era... Bueno, era el videofanzine, que guay, eso era la leche. Videofanzine. Hombre. Y... No, pero es... Pues como lo de ella, lo de Mama Cine, ¿no? Que videofanzine, y dice, claro. Sí. Y, bueno, siempre hemos funcionado con, que no hemos dicho, con subvenciones. Por ejemplo, cuando hemos querido... Con los fanzines. Con los fanzines, sí. Luego ya no, solo cuando queríamos hacer un fanzine. Sí. Pedíamos ayudas o a la Diputación o al Gobierno Vasco, al Instituto de la Mujer, a Macunde, y bueno, pues nos han dado algo de dinero con lo que hemos podido pagar las colaboraciones cuando hemos podido, a la gente que nos ha ayudado a hacer las traducciones de textos. Bueno, pues sí, esa es una cosa importante, ¿eh? Porque en realidad, o sea, estas subvenciones que nos daban eran muy pequeñas, o sea, no os hagáis idea de que eran, o sea, no llegaban a 1,000 euros y hacíamos la tirada, era hacer la edición, cobrar las colaboraciones, porque una de las cosas también que desde el principio era importante para nosotras y lo incorporamos como una declaración casi como de intenciones, ¿no? Era pagar a las artistas por sus colaboraciones, es decir, trabajo remunerado, ¿no? Entonces siempre, por eso por eso la idea de fanzine más económica, en blanco y negro o en una tinta, etcétera, ¿no? Porque siempre reservábamos un dinero para, hombre, la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Para pagar a las colaboraciones, pero todo tipo de colaboraciones, desde las colaboraciones visuales a los textos, a las traducciones, en fin, que eso era una cosa importante porque desde nuestra experiencia muchas veces, bueno, que hemos trabajado a veces con, o sea, la cosa está como de trabajar por la causa, ¿no? Trabajar por la causa y ya, bueno, pues la idea está, queríamos incorporar otros parámetros, ¿no? Que tuvieran que ver con el trabajo de las mujeres y con eso, pues con que fuera un trabajo remunerado, ¿no?